hombre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Me estoy adelantando, ¿eh? Recién son las 9 de la mañana. Sí. Pero, y bueno, estás como igual planificando, qué sé yo. Sí. Tiene eso la radio, o interiorizando. ¿No? Tiene eso la radio, que uno tiene que pensar que viene después. Interiorizando los tiempos. Bien. Puede tener una connotación muy linda, muy interesante. Esa es buena. Para entrar en temas profundos de discusión. Me encanta, de análisis. Esto para la gente que no tiene plata y no puede hacer terapia o algo. Nosotras cada tanto nos gusta, no es que nos vamos a convertir en el sostén, pero cada tanto nos gusta tirar como temáticas que lleven a pensar un poquitito más profundo en la situación. Los tiempos. La interiorización de los tiempos. O el tiempo propio también. ¿Cómo te llevas con tu tiempo propio? Uy, no, yo venía escapándoles de esa conversación que estaban teniendo. ¿Por qué no? Yo soy de las huidizas, de las que se rellena el espacio sonoro si estoy sola. Uh-huh. No tanto porque no me gusta estar sola, porque es algo que disfruto, anhelo, busco. Pero sí lo sonorizo mucho, lo lleno de distintos tipos de cosas que me llamen la atención. Bueno, ese soy como un gatito bebé, necesito la atención todo el tiempo ahí llamada. Ese es tu tiempo propio, y puede ser de que sientas vacíos, entonces necesites llenarlos con cosas. No, ya empezamos con el análisis. Estímulos, o que tu vida esté musicalizada constantemente, que eso tiene una connotación un poquitito mucho más bella, más poética. Ajá. Y pero ¿cómo sabes cuál es cuál? Que la bueno, no importa, la musicalización de tu vida puede ir en distintos tiempos. De repente podés estar escuchando metal todo el tiempo, de repente cumbia y tenés la fiesta, de repente, jazz, y tenés tango. Como una cosa más tango, tenés una cosa más nostálgica, no sé. Sí, digo. Sí. ¿Y vos, tu tiempo propio? Y mi tiempo propio, yo creo que me llevo bastante bien, ¿no? Bastante bien. Y yo tengo, para mí una clave es que no usás esta cosita que tenemos todas las personas en la mano. No, bueno, pero no hagamos alarde tanto eso, porque ¿no? tengo uso de tecnología. Sí. Es verdad que es distinto, porque es fui y ya está, listo. O sea, no, cerré la computadora, no puedo andar con la computadora de escritorio en la mochila. El tiempo que se lleva esto, este aparatito. Mira, yo te voy a poner una clave que tal vez te sea más interpretativa. Estable con eventos recientes de tu vida. Sí. La temporalidad de tu existencia. Sí. En los meses post-convento, previo a recuperación histórica de la bicicleta. ¿No se modificaron de una manera en la cual sentías que no tenías control y estabas bajo un sistema horarios del transporte público? Tremendo. La temporalidad, yo siempre digo, como que creo que me vengo llevando bastante bien desde hace bastante tiempo, por momentos más acelerado, por momentos más pausado, por momentos más caóticos o de bullicio, como esas cosas, por momentos más serenos y demás. Pero el convento me enseñó, o sea, y yo siempre le agradecí. Acá venimos militando la espiritualidad, pero un poco subvertida de una manera. Le agradecí a ese señor, señora, no sé qué está, pero el convento me enseñó a como resignificar desde otro lugar el tiempo. Bien. Entonces, porque si no, era como chau, ovillo de ansiedad, no puedo más, ¿qué hago? Y quedaba como pelotita así de frontoff, rebotando entre las cuatro paredes de mi casa. Entonces dije, bueno. Rebotando sin una rodilla encima. Sin una rodilla, o sea, yendo, picando para cualquier lado y haciendo detrás, desastre y chocando con todo. Pero me pasó como decir, y dije, te pido mantenerlo. De que me llevaba a otros tiempos todo. Claro. Y encima, cuando me animé, dije, chau transporte público, vamos caminando más todavía. Uh-huh. Otra deformidad. Y ahí empecé a ver la ciudad también desde otro lugar y dije, qué lindo que es caminar. Yo tan militante de la bicicleta, que tenía que hacer una cuadra y media, me subí a la bici, es como que dije, qué lindo caminar. Sí, te lleva, porque la preparación, el llegar a horario, como... Sí, te lleva otros tiempos. Te lleva otros tiempos. Uh-huh. Justo hablando de tiempos, el otro día pasé tiempo con mi familia, con mi padre, y no sé por qué salió una charla de que a él le gustaba, que ahora cada vez hay menos, Vanina es fiel seguidora de esta escuela, ir por la ciudad y tener... Él decía que él tiene un reloj en la cabeza. Ahí empezó la charla, que él tiene un manejo del horario en la cabeza, que se levanta a la madrugada y juega como una apuesta interna de darse cuenta qué hora es, que en general le pega, y que en la ciudad se manejaba haciendo como apuestas mentales de qué hora era y chequeándolo en los relojes de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Que yo creo que antes había más. No sé en realidad si es que había más, si los estamos viendo menos. Si yo, por ejemplo, dije, no, el de Córdoba y Scalabrini. Digo, pero ese ya está quedado, porque yo en algún momento lo vi quieto y dice, no, tiene un sistema solar, funciona. Hay otros que para mí han sido sacados. Hay uno en la Plaza de Mayo, sí, que lo veo cuando voy a la ronda, veo ahí que son las 3:30, que son las 4, que ese funciona. Claro, en la Plaza, además, de Mayo, Plaza de Mayo de tenés mucha campanada de iglesia por horario, uh-huh. Esa es buena. Ah, sí, en la mía también. Volviendo al mundo de las iglesias y los conventos, las campanadas te ayudan a guiar las horas. Un día me enseñaron cómo se cuentan y todo. ¿Cómo se cuentan? Porque vos tenés campanadas por horas. Sí. Igual hay que ver cada quien su campanario, ¿no? Yo sí. Les digo el que yo escuchaba cuando era niña. Escuchás una campanada por hora. Entonces, si son las 6 de la tarde, escuchás seis campanas. Y después escuchás como una pequeña campanadita, que yo no sé si es que marca y media. El cuarto o y media directamente. Y después vienen las campanadas de las horas. Entonces te va marcando persona, el reloj. ¿Hay una persona tocando la campana? Quasimodo, el jorobado de Notre Dame. No le vas a sacar su trabajo, Pauli. Me sacaste la pregunta porque imaginé una persona... Me imaginé los 15 minutos, lo veía. Tipo como sentadita. ¿Y vos qué hacés de tu vida? Toco la campana. Del convento. Ojo. Toco la campana mientras espero que se haga el pan. Voy y eso también cada 30 minutos la dejo levar. De pensar que es muy buena la idea de... Porque viste que está lo del lesbiátrico, el geriátrico para lesbianas, sí. Demás. Tal vez ir a directo a la idea del convento, una reclusión, no que nos tengan que venir a visitar, que haya que en una mise en scène social, reclusión. Yo creo que... Cultivo de cosas, de sustancias, de flores, de plantas. Me sumo a eso, yo creo que la pasaríamos muy bien, porque vamos a tener un montón de tiempo para charlar, un montón de tiempo para charlar. También para llamarse al silencio. También. Vamos a hacer, para mí, toda persona que está en un convento aprende a hacer pan muy rico con masa madre y demás, y queso. Para mí, no sé por qué tengo esa idea. ¿En un convento se hace queso? Yo tengo esa idea, no sé si alguna vez vi una foto que era en una monjita. Vaquita cuidada con amor. También. Las gallinas felices, o sea, para mí sería de verdad muy hermoso. Horas mirando los tomates, a ver dónde está el bicho que está, o sea, y ahí sí tenés tiempo, no ahora que de repente puteás y te enojás, si me están comiendo todas las plantas, como ahí sí tenés tiempo de poder observar, ir a juntar las bolillas de paraíso para hacer el veneno natural. Para mí es una re opción, ¿eh? Yo te juro que re estoy para el convento, porque además el convento ya te está hablando de una arquitectura grande, espaciosa, bien antigua, muros altos, vitró. Hay que decir muros, no hay que decir paredes, porque estamos en un convento. Claro. Hay que cambiar el lenguaje. Vitró, mucho. Mucho parque. Mesada de mármol grande. ¿Cuántas veces habremos hablado ya de los conventos y esta situación? Que, por ejemplo, el fondo de pantalla de la computadora de Marina sigue siendo, porque esta radio... Le gusta conservar las tradiciones que inauguramos a la mañana. La foto de las monjitas que cultivan marihuana en California. Sí, sigue siendo. Estando ahí. Y hay una que tiene una cara... Esa sos vos, Delio. No, tiene una cara de felicidad. ¿Y el hábito? ¿Qué hacemos con eso del hábito? A mí me encanta, porque además no te tenés que preocupar por la ropa. Usás siempre como un delantalcito para que puedas hacer todas las tareas. Para mí va, ¿eh? Ojo. Lo estamos menospreciando porque hay una de las cercanías a... A la Iglesia Católica. Claro, y que ha cultivado muy malos hábitos justamente del convento. Pero la reclusión, el llamado al silencio y estar con tus hermanas. Yo creo que... Ojo. Estoy además para ingresar en 5 años, no como para dentro de 40. Claro. Y me la cara de Paulita. Paulita no, y nada. Sí. Porque esto... Es muy joven, Delio. Pero esto nosotros lo estamos charlando en esta clave, porque vamos a tener nuestro convento de nuestra propia facción de la espiritualidad de la vida. Pero hay gente que yo cada día la entiendo y me siento más cercana a esas personas que realmente miran su vida, miran el futuro, miran el planeta Tierra y dice, me encierro. Ajá. A la edad que sea, como sea, y chau, chau Pichu, nos vemos del otro lado. Para mí hay que hacer eso, pero con nuestras platos, como algunos planes de conciencia social y de organización interna de la vida comunitaria. Y dedicarnos a la espiritualidad, ay, y las plantas. Para mí, yo voy en esa. A mí lo único que me preocupa en pleno verano, tener el coso ese en la cabeza. No, tenemos que tener una versión más veraniega. No, tenemos que permitir algo cortito. No, hay que hacer unos cambios. Hay que modificar, hay que intervenir el atuendo. Sí. Unos reajustes. Bueno, creo que tenemos tiempo para pensarlo. Vamos a hacer queso mientras tanto. Sí, soy celosa. Cuando te veo con nieve me jodé. Mucho tiempo solas, no me comparten lo que están hablando, las veo cuchichear. No. Cuando la veo a Beatriz mucho tiempo con Genoveva, digo, yo también quiero pasar tiempo con Genoveva. ¿Por qué no? Ayer le tiré un WhatsApp a Fortunato. Le dije, loco, te extraño. ¿En qué andas? ¿Por qué terminamos así? Y lo leyó y no me contestó. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 26 de marzo. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Llega hoy Moni Santino con la columna del derecho al juego. Y también tendremos una comunicación porque se presenta el mapa de sociólogas latinoamericanas. Los puncetes y las ligas menores hacen mabuse. Dejo mis discos a mi novia, dejo mis libros a mis hijos, dejo mis hijos a mi novia para que puedan poner discos. Dejo mi ropa en un cajón del armario de mi habitación, ordenada por color y tamaño, se pondrá de moda dentro de unos años. Color y tamaño, se pondrá de moda dentro de unos años. programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Paro general y movilización del SUTNA, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina, ha dispuesto un paro general de las tres plantas y una movilización de todo el gremio a las puertas de la Secretaría de Trabajo para hoy miércoles 26 de marzo desde las 13:30 horas. Luego de una nueva audiencia donde las patronales de las grandes fábricas de neumático se negaron a realizar una propuesta de aumento salarial que contemplara los aumentos inflacionarios de los últimos tres meses. El SUTNA anunció en redes sociales la medida de fuerza luego que las principales empresas del sector como Pirelli, Fate, Bridgestone no realizaran propuesta alguna de aumento salarial para enero y febrero. Además, sostienen que dichas empresas rechazaron discutir el aumento del bono extraordinario, lo que generó un creciente malestar entre los trabajadores. Demolieron el monumento a Osvaldo Bayer. El día de ayer, el martes, Vialidad Nacional, el organismo encargado de la construcción y el mantenimiento de los caminos a nivel nacional, fue utilizado para la batalla cultural que lleva adelante el gobierno nacional. Y se demolió el monumento en homenaje a Osvaldo Bayer, que había sido inaugurado dos años atrás en la ciudad de Río Gallegos, durante la gestión de Alicia Kirchner como gobernadora de Santa Cruz. La Comisión por la Memoria de las Huelgas de 1920-1921 de Río Gallegos emitió un comunicado repudiando la acción. Fue gracias al enorme aporte de Bayer y sus investigaciones que se pudo sacar del olvido lo ocurrido en Santa Cruz entre 1920 y 1921. No es casual que el gobierno decida derribar su figura justo en esta fecha. Comentaron en alusión a que el derrumbe se produjo un día después del 24 de marzo en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Murió el represor Turco Julián. Al Turco Julián lo traicionó la confianza en 1990 y detalló en una entrevista televisiva cómo torturó gente durante la última dictadura, que el destino final de los secuestrados eran los vuelos de la muerte y que el plan era matar a todo el mundo. Lo volvería a hacer, reconoció entonces, cuando creía que la impunidad que lo protegía por aquellos tiempos duraría para siempre. Una década después, Julio Héctor Turco Simón se convirtió en el primer condenado por crímenes de lesa humanidad luego de que las leyes Punto Final y Obediencia Debida fueran declaradas nulas por el Congreso Nacional e inconstitucionales por la Corte Suprema. Ayer por la mañana murió a los 82 años preso en la cárcel VIP de Campo de Mayo. Había intentado sin éxito obtener la prisión domiciliaria. Nunca se arrepintió del horror del que fue capaz. Tampoco aportó información sobre el paradero de bebés nacidos en los centros clandestinos que recorrió como represor y que fueron arrebatados a sus mamás y familias biológicas. Liberaron a Hamdan Balal, co-director del film ganador del Oscar No Other Land. Tras ser golpeado y pasar la noche con las manos atadas, Hamdan Balal fue liberado y está camino a su casa con su familia. Esa fue la información que publicó ayer su compañero Yuval Abraham en las redes sociales de la película. El documental se desarrolla en un pueblo palestino que está siendo demolido para que se construya una zona de entrenamiento del ejército israelí. En un hecho que asombra, ya no por la brutalidad que el sionismo viene mostrando a diario, sino porque es tal su impunidad que ni siquiera se reservaron algo de su fanatismo, ejerciendo también la violencia contra Hamdan Balal, uno de los cuatro directores de la flamante ganadora del Oscar, No Other Land, y desde entonces una persona altamente pública. Balal fue apedreado y golpeado por colonos sionistas poco tiempo después de regresar a la Cisjordania ocupada este fin de semana. Mientras era tratado en una ambulancia con heridas en la cabeza y en el estómago, los soldados del ejército israelí interrumpieron en la ambulancia y se lo llevaron ilegalmente.

hay una cantidad de mujeres y diversidades, ¿no? Me parece que eso es muy, muy importante, porque fueron primera línea en la represión terrible del miércoles 12 de marzo, y también estuvieron presentes el miércoles 19 y también presentes en la marcha del 24 de marzo, de maneras así muy, muy contundentes y muy, muy visibles. El 12 de marzo eran el frente en la Plaza del Congreso, ya cuando la policía, todo tipo de policía, ¿no?, que puso esta ministra de Seguridad que tenemos en la calle, aeroportuaria, de la ciudad, bueno, todas las que nos imaginemos, todos los Robocop posibles estaban en la plaza este miércoles 12 haciendo una doble fila, y antes de que la represión se desate, lo que vos veías era una fiesta muy parecida a la cancha, ¿no? Cuando vas a la cancha, banderas, muchísima gente con camiseta. Y insisto en la composición, hay una cantidad de compañeras pertenecientes a ese público que va a ver fútbol, y me parece también muy importante resaltar ese lugar, que siempre fue estereotipado, ¿no?, que siempre fue considerado como, bueno, una especie de locura, y que en el tiempo deviene en esto, ¿no? Yo no lo tengo ahora en la memoria y está muy mal que no lo tenga, porque debería tener el dato, pero veía en redes sociales que un fotógrafo presentó en un concurso, creo que es un fotógrafo brasileño, y la foto entró en concurso de una piba hincha de Racing, cuando Racing jugó las finales de la Copa Sudamericana el año pasado contra Cruzeiro. Es una piba subida al alambrado, ¿no? Completamente doblada de emoción, llorando, con la camiseta de Racing, pero subida al alambrado a la parte superior, ¿no?, que es una imagen que tenemos muy asociada a los varones, no, a esas masculinidades que van a la cancha, ¿no? Y la foto es una belleza. Bueno, hay que buscarla, hay que rastrearla, ¿no? Pues la piba se nota que tiene las rodillas y las piernas lastimadas por haberse trepado a ese lugar del alambrado. Y nada, y es el amor por su club, ¿no? Es un, bueno, es una postal, me parece, un poco de todo lo que estoy diciendo. Así que en esa armada que hubo, que se juntaron las tres coordinadoras, las que nosotras participamos de las Sin Fronteras de Fútbol Feminista, pero existe coordinadora de hinchas, existe coordinadora de derechos humanos, cuya composición es así tan variada. Bueno, estuvo presente sin ningún miedo el miércoles 12 para acompañar a los jubilados, a las jubiladas, jubilados, y nuevamente el 19 de marzo, después de esa chispa que se prendió por el hincha de Chacarita que fue reprimido en una de las marchas, ¿no? Un hincha de Chacarita jubilado que se llama Carlos y que fue como el inicio de esa convocatoria de clubes, que empezó a darle masividad a la marcha desde distintos lugares, ¿no? Entonces, siempre el 24 de marzo que nos acordamos del Mundial 78 y cómo la dictadura usó el fútbol, me parece que esta es la contracara, ¿no?, de un deporte popular, de un juego popular, de una pertenencia, de identidad, y también de soberanía cuando salimos a defender esos espacios que llamamos clubes, ¿no?, que tantas veces hablamos en este espacio. Sí, totalmente. Sí, pensar que en general las hinchadas, sobre todo para los medios masivos, tienen que ver siempre con ese lugar de casi que pérdida de conciencia, que lo único que importa es el club, el partido, que quién gana, como que siempre está puesto el ser hincha de un equipo, de cualquier deporte, como en un plano de la despolitización absoluta, pero de la desconexión de todo casi sería. Lo único que importa es que el equipo gane. Y la construcción del hincha en esos clubes sociales, en esos clubes que van desde chicos, desde chicas, que hacen deportes, es muchísimo más compleja que esa simpleza con la cual se lo representa. Y tiene muchísima más actividad política en el núcleo social de lo que uno imagina. Que creo que algo de todo esto del ASAD realmente puso en reivindicación el lugar del hincha comprometido políticamente, al contrario de lo que esperaban, que era el hincha cliente. Sí, sí, porque las amenazas que empezaron a llover desde la boca de la ministra y desde el Ministerio de Seguridad fue, bueno, reservarse el derecho de admisión, amenazar con que no ibas a poder entrar a la cancha si detectaban, y después las listas que publicaron eran absurdas. Ahí no había ningún hincha de fútbol, a veces eran personas que no tenían ni siquiera algo que ver con un espectáculo de fútbol. Y después cuando hablan de barras bravas, bueno, las barras bravas es otra cosa, y las barras bravas conviven con ciertas dirigencias políticas que las usan, ¿no?, de fuerza de choque. Ser barra brava es un laburo, ¿no? Es un laburo pago. Un barra brava, pero ni loco, va a subir el perfil y va a dejar que lo fotografíen en una plaza, y mucho menos acompañando jubilados, ¿no? Claro. Bueno, esa dicotomía entre hablar de barras y hinchas, también era un disparate, es una de los modus operandi que nos vienen acostumbrando de cómo embarrar la discusión política todo lo posible, ¿no? Y cómo bajarle el precio, sobre todo a la protesta social. Para el 24 de marzo, algunos clubes salieron con el pañuelo de las madres en la camiseta, por ejemplo, es el caso de Argentinos Juniors. Muchos clubes restituyen carnet de socios desaparecidos. Muchos clubes ponen el nombre en algunas butacas de la platea de los socios y las socias que nos faltan. Y muchos clubes tienen área de derechos humanos, donde empiezan a comprometerse con esta temática de una manera más profunda. Hay una cantidad de historias que representan esto. Hay hinchas desaparecidos muy famosos, como es el caso de Raimundo Blazer en Argentinos Juniors. Argentinos Juniors es un club que ha tomado esta bandera desde un lugar muy muy profundo y con mucha conciencia política. Y también el 24 de marzo pasó algo, considero muy importante, es que las coordinadoras y las hinchadas se dieron cita en el Hospital Ramos Mejía para dar un abrazo al hospital, para dar solidaridad a Pablo Grillo, para hacer fuerza por su pronta recuperación, para abrazar a su papá, y particularmente un sector de la hinchada de Independiente, porque Pablo es de Independiente. Todo eso dio mucha emoción, ¿no? Porque éramos, insisto, varones, mujeres, con camisetas de fútbol, dando la vuelta al hospital, el 24, un poco más temprano de la hora de ir a la plaza, el mediodía, entre el mediodía y las 2 de la tarde, y después se marchó desde el hospital con las banderas y las camisetas de cada club hacia la avenida 9 de julio. Uh-huh. Algo histórico, ¿no? Con cantos en contra de la ministra, que también fue coreado, ¿no?, en muchas sí, tribunas el fin de semana anterior. Me parece que son cosas que reconcilian con el deporte que amamos. Para la nuestra estas cosas son muy importantes. Hablamos con las pibas de todas estas cosas que vienen pasando, pero creo que el fútbol cobró un lugar muy importante. De hecho, cuando caminabas el 24 por una marcha que fue explosiva, multitudinaria, bueno, que no alcanza los adjetivos, había montones de camisetas de fútbol, ¿no? Y me parece que eso da la pauta de algo, con un deporte, un juego que en época de dictadura también fue secuestrado, si querés, de alguna manera, por una dictadura militar para utilizarlo con fines políticos. Una alegría popular y un equipo que también salía campeón del mundo en esas condiciones, ¿no? Que no quita mérito al rendimiento deportivo, pero que tiene, bueno, toda la vuelta que tiene, ¿no?, el Mundial 78 alrededor. Así que, bueno, me parecía importante que lo charlemos, lo traigamos, sí, ¿no? Y decir también una vez más que mujeres y diversidades somos parte de eso, y también decir que, bueno, la unidad de deportistas de la diversidad, que es una forma de agrupación, una forma de tejido de red, que se armó el 1 de febrero, después de la marcha antirracista, también estuvo presente el 24 de marzo, marchando con la asamblea, y muy, muy orgullosos de practicar el deporte que nos gusta, y también otros deportes, ¿no? El rugby, la natación, el vóley. Bueno, hay una forma ahí de militancia y de visibilidad que siempre es muy importante rescatar. Sí, me parece re importante, y pensaba en eso, como, bueno, siempre el fútbol tomado para distraer y desviar la atención de la gente cuando están pasando cosas comprometidas también en los lugares, y como acá realmente la función que cumple es de dar una visibilidad masiva con un rol bastante protagónico, y es como que es difícil mantenerte por fuera, o sea que el fútbol una persona se mantenga por fuera con su mirada de, desde lo que implica y lo que genera el fútbol, más allá de que seas o no seas hincha. Y cómo también se van metiendo con distintas cosas, ¿no? Esto que contabas que venían haciendo, y hace poquito también nos inauguró un mural en Racing. Sí, Racing tiene, bueno, una historia muy tremenda, es que hubo un fusilamiento en un paredón, en un pasaje muy cerca de la cancha. Hay un libro que es muy interesante leer y que lo recomendamos, que lo escribió el periodista Julián Scher, que se llama Los desaparecidos de Racing, y que hace un relato de esa jornada, que fue de madrugada, que de los tantos operativos de los grupos de tarea que ocurrían en esos días, y que ocurrió en la cancha de Racing. Entonces Racing tiene un trabajo particular en ese sentido, y lo que se recuerda, y el mural... Y lo que se reedita cada 24 de marzo es ese hecho. Vélez, por ejemplo, tiene la historia de tener el único hincha secuestrado en un partido. Esto fue en el entretiempo, en 1978, en la cancha de Quilmes. Vélez en carácter de visitante. Y el hincha de Vélez fue secuestrado en el entretiempo. Quien hoy es presidente de Vélez estaba esa noche ahí y era adolescente. Digo, hay una cantidad de historias ahí para tejer, para ver, y cómo, bueno, también montones de compañeros y compañeras eran hinchas de fútbol, sí, aparte de tantísimas otras cosas, ¿no? Entonces creemos que es un lugar que es muy importante, que es una caja de resonancia enorme, sobre todo para las futuras generaciones, ¿no? Algo que vinimos hablando mucho estos días es cómo pasar la posta a los más jóvenes, a las más jóvenes, cómo hablar de la memoria, no ya no en carácter de efeméride, sino la memoria en su importancia política, en su constitución política, cómo seguir transmitiendo eso. Y el fútbol, en ese sentido, ayuda un montón, muchas veces a ver las cosas de una manera más clara y contundente. Entonces creemos que es muy importante que los clubes hagan este laburo, sobre todo para todo el piberío que viene, que ya va a la cancha, que es hincha de su club, y que sepa que también el cemento, los tablones, la platea, tienen historias. Uh-huh. Y por eso decimos que los clubes son de los socios y las socias, y también uh-huh. tenemos socios y socias que desaparecieron, que tenían un compromiso político, que tenían militancia y que también iban a la cancha, ¿no? Digo, es importantísimo para un pibito de 10 años, una pibita de 10 años que va a la cancha y escucha esto, ¿no? Sí. Aparte de la conmemoración de la fecha y del relato histórico. Digo, bueno, estas cosas también pasaban hace casi 50 años, y también eran personas como vos que venían a alentar a su equipo y que habitaban la cancha, ¿no? Entonces creo que son los lugares donde tenemos que empezar a decir la memoria, a militar la memoria, y que es muy importante para lo que viene y para seguir sosteniendo la memoria viva. Uh-huh. Ese trabajo, ¿no? Y esa fuerza de las madres y las abuelas, porque estoy pensando en el escenario de este 24, cuando también tomó la palabra, llegó el papá de Pablo Grillo, y eso, y sentir que estamos en un momento, o sea, qué importante esta memoria, ¿no? Porque estamos en un momento donde el acuerdo con el FMI, o sea, el plan pareciera que es una réplica de lo que nos pasó en la dictadura. Entonces, qué importante esas madres, esas abuelas, que con más de 90 años todavía nos dicen lo importante que es eso, querer otro mundo, un mundo como querían los 30.000, ¿no? Un mundo más justo, claro que sí. El plan económico de la dictadura que lo sufrimos al día de hoy, ¿no? Cómo cambió la matriz económica en Argentina, fue conquistada también con sangre, con tortura, con balas. Con balas. Entonces eso. Hoy no hay manera de sostener un ajuste de las características que está haciendo este gobierno, que no sea también con represión. Es tal cual, ¿no? Es tal cual, es lo mismo, es como lo estás diciendo. Por eso es importante también recrear la memoria desde estos lugares, porque no fue que pasó porque sí, o por un hecho trágico, o porque... No, había un plan, ¿no? Un plan para llevarse personas, un plan para robar bebés, un plan para tirar gente al río viva, ¿no? O al mar viva. Bueno, todos esos horrores tienen que servir para que no pasen más y para construir otro sentido de la vida y del mundo, ¿no? Sí, claro, un mundo mucho más justo. Sabes que el hijo de Tati Almeida era hincha de Racing y Tati bancó mucho la salida del libro Los Desaparecidos de Racing y lo acompañó un montón, ¿no? Desde ese lugar, ¿no? Entendiendo, bueno, cuál era la pasión de su hijo desaparecido en ese punto. Así que Tati tiene mucho compromiso con Racing. Creo que es de Racing ella también, ¿no? Pero bueno, por ahí va la cosa y muy, muy importante estar presentes en la plaza desde el fútbol, desde el deporte, desde estos lugares. Qué importante también en relación a esto que decías de las juventudes, que es creo que una gran preocupación que nos atraviesa en general, digo, en cualquier movimiento social uno piensa en las juventudes, pero es un contexto muy, muy complejo para pensar en ellas, que está llegando. Y pienso en los discursos, en Patricia Bullrich, cuando el gendarme le pega un tiro con una granada de gas pimienta en la cabeza a Pablo Grillo y dice, es que era un militante. Y cómo se repite esta idea donde los militantes son solamente militantes y esa construcción también sirve para encasillarlos. Y es, si vos no sos militante, a vos no te pasa eso, que era un poco el qué hicieron y qué estaban haciendo. Ajá. Y pensar en la complejidad de una persona y en la cantidad de aristas que tiene y en volver a los militantes y volver a pensarnos a todos en todas esas facetas, en que así como estabas con tu agrupación política, así como estás con tu organización social, así como estás con tu radio comunitaria, también sos hincha de un equipo, también sos fanático de la poesía, también seguís a una banda. Poder sumar todas esas aristas a todas las personas, a los y a las desaparecidas, también a los y a las militantes, la confluencia de la marcha pasada, era un poco eso también. Decir, bueno, no solamente somos personas que socialmente repudiamos este nivel de violencia, repudiamos la denostación que existe a las personas jubiladas, sino que también somos hinchas y desde esos lugares podemos accionar políticamente. Claro que sí, porque creo que la militancia del hincha, aparte de que quiere que su equipo gane, que su equipo juegue bien, que eso también está bien, ¿no? Está dentro de la lógica del fútbol, si querés. Sí. Pero el hincha no deja de ir a la cancha si su equipo pierde. Y sigue celebrando esa identidad, sigue cantando aún aunque se pierda, aún a que pase una cantidad de años sin poder salir campeón, ¿no? Y de eso tenemos una cantidad de ejemplos en el fútbol argentino. Pero lo que estás defendiendo, cuando hablamos en contra de las sociedades anónimas deportivas, cuando hablamos de los intereses de mercado, es justamente ese poder ser, ¿no? Ese ser en tu barrio, ese ser en tu familia, ese ser en tu cuadra, ¿no? Todo eso que significa el club. Entonces la conciencia política es ese compromiso con tu club. Que no querés que un par de vivos con un poco de plata se lo lleven, que no querés que lo único que valga la pena sea el fútbol profesional de varones y que todo lo demás no exista, que es el lugar donde capaz se conocieron tus viejos o tus abuelos en un baile de carnaval, que es comunidad, ¿no? Eso creo que es lo muy muy impresionante de los clubes en Argentina y por eso esta respuesta, que no hay réplicas en el mundo de cómo hacemos los clubes en Argentina y eso me parece que es un valor. Si es tiempo de que los pueblos vuelven, porque los pueblos siempre vuelven, bueno, el fútbol ahí tuvo su chispa y va a tener su participación también. Eso creo que es lo importante para rescatar y una de las cosas más hermosas que pasaron en estos días tan terribles y tan oscuros, ¿no? Con una plaza de congreso casi en estado policial, ¿no? Como vivimos el miércoles pasado, y luego el lunes una plaza estallada de organizaciones sociales, de hinchas, de trabajadores, de trabajadoras, de infancias, bueno, nada, ¿no? Fue como una recreación de lo que somos y creo que eso hay que celebrarlo y que nos tiene que dar fuerza para enfrentar todo lo que viene, ¿no? Destruir una estatua a Osvaldo Bayer, ¿no? Como pasó ayer y ordenado por Vialidad Nacional, ordenado por el Estado, bueno, creo que es otra muestra clarísima de lo que este gobierno pretende y me parece que es una batalla que ya arrancaron perdiéndola por goleada. Sí, en relación a eso, y me quedo picando lo que dijiste, un pibe, una piba de 10 años tiene que saber que ese estadio, que esa tribuna, que ese piso tiene vida y tiene historia. Y se me venía también a la mente las negociaciones de los grandes empresarios del fútbol con ciertos predios, ¿no? Por ejemplo, River y toda la parte de Núñez con ese complejo deportivo inmenso que querían armar, donde había sido un crematorio de detenidos y desaparecidos, y cómo muchas veces se hacen ese tipo de negociaciones para borrar la historia del lugar, y quizás después con el tiempo vos vas y no tenés ni idea dónde estás parada y qué es lo que existió ahí. Completamente, sí, claro, esa relación de fuerzas para dentro de los clubes existe. No piensan todos igual adentro de los clubes, hay dirigencias que le dan la espalda a todas estas cuestiones, dirigencias que dicen, bueno, no tenemos nada que ver con la política, eso es política, esto es fútbol, claro que sí, con esos discursos te topas todo el tiempo, lo mismo cuando se ataca a las áreas de género de los clubes, ¿no? Claro. ¿Qué tenemos que ver con esto? No tenemos nada que ver, bueno, han vandalizado murales de pibas en clubes de áreas de género donde se han pintado pañuelos verdes, bueno, hay de todo, y me parece que esa lucha está adentro de los clubes también, ¿no? Claro que sí, no piensa todo el mundo igual, y muchas veces la cuestión de los negocios, bueno, va por arriba de otros intereses, ¿no? Sí. Sobre todo, insisto, con el fútbol de varones, ¿no? Que es el gran mercado y lo que les interesa. Lo de River era terrible, sí, porque era, quizás, no sé si esto está comprobado, pero era muy posible que Rodolfo Walsh lo hubieran llevado ahí, ¿no? Y cantidad de gente que pasó por la ex-ESMA en ese predio, ¿no? River está justamente en ese cordón, que no sabemos, hay montones de cosas que todavía no sabemos, ¿no? Falleció ayer un terrible represor, sí, como era el Turco, sí, Julián, que se llevó con él cantidad de cosas que nunca dijo. Decir que van a desclasificar los archivos de la dictadura, bueno, ojalá lo hagan, pero la verdad que dudamos mucho de cómo lo harán y en qué sentido, ¿no? Claro. Cuando hablan de memoria completa, bueno, toda esa batalla política también está dentro de los clubes, pero decir que hay una gran cantidad de gente que pertenece a los clubes que está dispuesta a dar esa batalla y esa discusión también para dentro de las instituciones deportivas. Te quería robar un último datito, Moni, porque vos tenés ahí un archivo en la cabeza. Y hablando del fútbol masculino, del Mundial del 78, hay un caso que a mí se me vino a la memoria el otro día y no lo terminé de configurar de cómo es que había sido, pero hay unos jugadores de la selección holandesa que rechazaron venir a jugar el Mundial, ¿verdad? Sí, hay todo un relato construido alrededor de quién era la figura fundamental de esa selección, que no viajó a Argentina, que era Johan Cruyff. Uh-huh. Johan Cruyff era uno de los mejores jugadores del mundo en ese momento y uno de los mejores jugadores de la historia. Luego técnico del Barcelona, estuvo cerca de Messi en los inicios de Messi en las inferiores del Barcelona, bueno, una leyenda del fútbol. Se dijo en algún momento que Cruyff no venía por eso, después se desmintió, después se dijo que no, que en realidad era una lesión, que no, que en realidad estaba enojado con algún manejo de la selección holandesa en ese momento, y quedó ahí como una especie de leyenda. Lo que sí es cierto, y completamente cierto, eso está documentado, que la revista El Gráfico, que en ese momento era del grupo de la editorial Atlántida fue muy afín a la dictadura militar, ¿no? Con sus publicaciones, con la revista Gente, la revista Para Ti, la que propulsa ese sticker que decía en Argentina somos derechos y humanos, que era terrible, que lo volantearon prácticamente en el año 79 cuando una comisión de la OEA de Derechos Humanos estuvo en Buenos Aires escuchando ya relatos de primera mano de familiares de desaparecidos. La revista Gráfico publicó una carta como si la hubiera firmado Rep, un jugador de la selección holandesa, una carta para su hija, ¿no? Y en la carta hablaba del país maravilloso que era Argentina y que todo lo que decían en Europa no era cierto y que de los fusiles de los soldados salían jazmines, por decirte una cosa, flores, no sé. Bueno, una cosa bastante absurda, cuando vos lees la carta decís, no, esto no puede ser. Y El Gráfico la firma como si la hubiera firmado el jugador de Holanda. Bueno, con eso hubo problemas, sí, hubo conflicto, claro. Creo que incluso hubo hasta un conflicto diplomático, porque obviamente que el jugador puso el grito en el cielo. Claro. Pero bueno, son de las tantas cosas que pasaron atrás del Mundial. Volvemos a recomendar mucho el documental Argentina 1978, ¿no? Que tiene todo el trasfondo político, cómo los militares generan el ente autártico Mundial 78, cómo Lacoste queda al frente de ese EAM 78 con el asesinato del primer militar que estaba a cargo de eso, se lo adjudican a Montoneros ese atentado, bueno, todos los manejos que se imaginen están muy bien relatados en ese documental y hay que verlo, realmente hay que verlo, es una pieza de la historia como que algún secuestrado en la ex ESMA lo llevaron a una conferencia de prensa con Menotti. Y que este compañero secuestrado tenía en el bolsillo un papelito para pasarle a Menotti con nombres de compañeros y no lo pudo hacer. Tenía uno de sus torturadores custodiándolo al lado, ¿no? Este tipo de cosas terribles. Pero lo de Cruyff tiene un poco de leyenda y sí es completamente cierta, certificada esa carta del jugador de Holanda, ¿no? Que el gráfico le hace como que la hubiera escrito él y le ponen la firma, ¿no? Una cosa increíble. Moni, te queremos agradecer mucho esta comunicación, esta columna. Sabemos que te tenés que ir y te queremos mandar un abrazo enorme. Yo también les quiero mandar un abrazo enorme, lamento mucho no haber estado en estudio, pero abril sí, abril la nuestra se trae una de sus actividades tremendas, nos van a visitar unas compañeras de Costa Rica, otras compañeras de Uruguay, la segunda semana de abril, así que cuando nos veamos en abril les voy a estar contando ese encuentro, donde seguimos haciendo la nuestra y pensando un poder feminista en los clubes. Ahí va, abrazo Moni. Abrazo enorme, muchas gracias. Pasaba Mónica Santino hoy hablando de los clubes de fútbol, de las hinchadas, de la política y haciendo memoria colectiva por el 24 de marzo. Allá en la distancia el futuro terminó si no me encuentro en la nieve con lo negro del asunto, la dureza del asfalto contará lo que pasó. Voy buscando el río, veo aves carroñeras allá en la distancia el futuro terminó si no me encuentro en la nieve con lo negro del asunto, la dureza del asfalto contará lo que pasó. Voy buscando los secretos en cabañas de madera quebrada en el bosque de abedules calcinados, lejos de la casa olvidada, una silla destrozada, manchas rojas en el piso y las paredes. Sube la humedad, enciende, ahoga, penetra en el aire, congela el pavimento y una nube de vapor que se esconde en la ventana, me rodea y acaricia hasta no dejarme ver. Todo está inmerso en el vapor ocasional, veo sillas flotando con linternas sigilosas como en ultramar. Todo sale mal, hay silencio y lanzan llamas en la tierra del subsuelo. El infierno no tiene sonido, no existen los ruidos, la tiniebla fantasmal. Si ya estoy ciega, estoy muerta, no estoy lista, ¿qué me queda? El tacto con las piedras y los besos perecidos y una silla mojada, helada, porosa, después nada.

Divididos en el Movistar Arena, sábado 5 de julio. La Aplanadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Estuvimos cuando desaparecieron a Santiago Maldonado. Pueblos originarios. Y cuando se debatió la ley del aborto. Feminismo. Estuvimos cuando reprimieron a migrantes. Derechos humanos. Y cuando quisieron prohibir los verdurazos. Soberanía alimentaria. Revista Cítrica, periodismo en el territorio. Suscríbete para que podamos seguir estando donde haya una historia que contar. Revistacítrica.com. Suscríbete. Hola, soy Joan 808 y quería invitarte a escuchar mi nueva canción A las 8. Esperando a las 8 para ir a buscarte, mirando las estrellas a la orilla del mar. No hace falta fumar cuando estamos juntos, este es nuestro lugar. Esperando a las 8 para ir a buscarte, mirando las estrellas a la orilla del mar. No hace falta fumar cuando estamos juntos, este es nuestro lugar. Las olas, el viento, la playa. Escuchalo en todas las plataformas. Fin de espacio publicitario. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. FMLatribu.com 88.7 megahertz. Megahertz. Megahertz. Megahertz. 88.7 megahertz. Breathe. FMLatribu.com. Breathe. 35 años. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Allanamientos simultáneos a comunidades mapuche. El pasado 11 de febrero, en el marco de las investigaciones sobre las autorías de los incendios forestales que azotaron la Patagonia, el Poder Judicial de Chubut allanó de forma simultánea domicilios particulares, territorios y medios de comunicación de varias comunidades mapuche por orden del juez penal de ejecución en Esquel, Jorge Criado, y el fiscal Carlos Cavallo. El pasado jueves 21 de marzo, la regional Esquel Trevelín de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos acompañó a Isabel Catrimán de la LOF Catrimán, representada por la abogada Verónica Heredia, junto a su hija Gloria Catrimán, en una audiencia pública solicitada por la defensa para que el juez explicara las razones de su orden de allanamiento. El juez se amparó en una serie de números de leyes y artículos del Código Procedimental sin responder a la consulta de la afectada. Sin embargo, la PDH regional Esquel Trevelín presentó una denuncia por falta de implementación de protocolos. La familia de Pablo Grillo será representada por la Liga y por el CELS. La familia de Pablo Grillo se presentó como querellante en la causa ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 1 con la representación legal del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, y la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Durante la salvaje represión del 12 de marzo a la marcha de jubilados y jubiladas e hinchas frente al Congreso, el joven fotorreportero fue impactado de gravedad en su cabeza por una cápsula de gas lacrimógena disparada por el cabo Guerrero, miembro de la Unidad Móvil 6 de Gendarmería. Solicitamos que se lo convoque a declarar en calidad de imputado por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, es lo que solicitaron los organismos. También piden que se investigue la responsabilidad penal de la ministra de Inseguridad Nacional, Patricia Bullrich, del director nacional de Gendarmería, Claudio Brilloni, del jefe del destacamento móvil 6, Héctor Ferreira, y del jefe del comando Región 1, Marcelo Porra Melconian, entre otras autoridades involucradas en el diseño del operativo represivo. Despidos en Capital Humano, cierran oficinas en Formosa. Los despidos del Gobierno Nacional en el Ministerio de Capital Humano impactan en los trabajadores que se quedan sin empleo, pero también en el servicio que brindaban a la población, ya que no tienen dónde acudir. Por eso, un grupo de abogadas de la ciudad de Formosa presentan asesoramiento gratuito a trabajadores despedidos de organismos nacionales. Hoy no existe en el centro de referencia en la provincia de Formosa, lamentó Miriam Massa, abogada representante en varios de estos casos. Massa, además, es integrante de la agrupación Hijo Formosa. Comentó que son empleados públicos, algunos bajo la ley 048 de contrato de trabajo, pero con una relación con el Estado de más de 10, 15 años en su gran mayoría, y otros en situación de planta permanente, con 17, 18, 20 años de servicio. También expuso que las personas despedidas no saben dónde presentar recursos judiciales ante el cierre de áreas que se ocupaban de estos trámites. Los niños están petrificados. Eso surge de los relatos desde un hospital de Gaza. Israel bombardeó de forma simultánea campamentos de refugiados y zonas civiles en la noche del 18 de marzo. En apenas 3 días ha asesinado a 700 personas, de las cuales 200 eran niñeces. Desde el 7 de octubre del 2023 ya son 17.881 los y las niñas asesinadas. Con los hospitales saturados de mártires, heridos y sin insumos, gracias a que Israel cortó la ayuda humanitaria a Gaza a comienzos de marzo, los médicos y voluntarios han registrado imágenes de las terribles condiciones en las que se encuentran allí los y las niñas. Una mujer los llevó al hospital y los sacó de entre los escombros. Dijo que toda su familia estaba muerta. Este niño estaba en tal estado de pánico que solo se quedaba ahí mirando la pared. Fue lo que contó el doctor Mohamed Mustafa, entrevistada por medios internacionales este fin de semana. 45 minutos pasan de las 10 de la mañana y 22 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 26 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. No importa qué lengua hablemos ni qué tan lengua larga seamos, para comunicarnos saludablemente bastará con decirnos poesía, ¿será? ¡Charco de arena! Se me ha parado el corazón, ya no hay tic-tac, no hay diversión, busco y no encuentro la alegría. Por la ciudad me fumo un piti sin pensar, no reconozco mi apatía. Quise ser chef y lo logré, me apunté a inglés y soy Sean Penn. No tengo excusas, estoy envidia. Pero estas ganas de morder creo que me van a enloquecer y he roto toda la camisa. Busco un centro de me sangra un poco la nariz, esconderé el arma homicida. Bailo a mi gusto, hago un claqué, te alegro el día sin querer, parezco siempre distraída. Se me acelera el corazón, si alguien aprieta ese botón, puede acabarse la partida. Por fin un poco de emoción, para esta vida sin acción, voy a silbar la melodía. Busco Catherine. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Ya estamos bailando, pasan 51 minutos de las 10 de la mañana y llegó el momento de la agenda, amigas. Llegó el momento de la agenda, de tirar un poco de eventos culturales, eventos artísticos, un poquito de movilizaciones también, sí, para lo que resta de la semana. Exactamente. Y en este momento queremos anunciar que hoy a la 1:00 p.m. hay una convocatoria a marchar desde el Monumento del Genocida Roca, ¿lo ubican? Sí. Ahí cerquita de la Plaza de Mayo, en Perú, al 21, hasta Vialidad Nacional para repudiar la destrucción del monumento a Osvaldo Bayer. Fue ayer, el Gobierno Nacional, a través de Vialidad Nacional, mandó derribar el monumento al historiador ubicado en la entrada de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Había sido inaugurado el 24 de marzo del 2023. Así que la convocatoria, desde ayer hay muchos repudios contra esta quitada de este monumento de Osvaldo Bayer, así que se convoca hoy en Perú el 21 para marchar a Vialidad Nacional y repudiar este borramiento, esto que quieren hacer de todos modos, pero que no lo van a lograr. Y también en el plano de las movilizaciones, en el día de hoy, una que nos comentaba Moni Santino, es que hoy se hará el abrazo solidario de las hinchadas a Pablo Grillo. Así que pueden juntarse en el Hospital Ramos Mejía, en Urquiza, al 600. Así es, y miércoles ahí acompañar a jubilados y jubiladas. Sí. ¿Pasamos el jueves? Pasemos al jueves. En el jueves, por supuesto que ahora que están las puertas abiertas, podemos decirles que están los distintos eventos en la Tribu Mostra. Pueden entrar a las redes sociales, pueden buscar ahí toda la información. Abrimos de jueves a domingos y el jueves, desde las 20 horas, se pueden acercar a un día de rancheito, a un día de juntada por aquí, a estar encontrándonos, bebiendo, disfrutando, jugando un poquito. Así que acérquense al jueves de rancheo. Si andan por el barrio de Parque Chapabuco, porque además esta actividad tiene que ver con la técnica del abrazo, con el cambio de roles, con el llevar y dejarse llevar, con la entrega, con la confianza. Chapabuquismo pleno. Chapabuquismo a pleno, acodada la barra de la Minga Club Cultural en Del Barco Centenera 1126, Tango Queer, como todos los jueves, desde las 7:30 de la tarde hasta las 11:30, como una exageración, 11:30, 12. Primero es la clase, de 7:30 a 8:30, de 8:30 a 9:30 la otra parte de la clase y de 9:30 a 11:30 práctica, con práctica, asistencia. Y de paso van y conocen la nueva Minga Cultural, que me lo digo a mí misma porque es una cita pendiente que tengo para esta semana. Sí, tenemos que ir ahí a la Minga. El jueves también hay un estreno en El Gomón que es muy, muy interesante. Les digo que mañana se estrena en El Gomón en Lista de Espera, cuando maternar significa enfrentar al sistema. Esta película, que mañana se estrena a las 19 horas en el cine Gomón, aborda la problemática de la falta de vacantes en los jardines maternales públicos desde una mirada profunda y reveladora. Así que en Lista de Espera, ya habíamos anunciado eso, pero llega al Gomón, que es muy importante porque es una entrada accesible y la verdad que vale la pena irse esta semanita porque así queda más tiempo en pantalla grande esta peli sobre la falta de vacantes en la ciudad de Buenos Aires. La militancia en el Gaumont y una falta de vacantes que no solamente, o sea, comienza con los jardines materno-infantiles, sí, pero luego continúa en la primaria, en la secundaria. Es una situación dramática que se vive en la ciudad de Buenos Aires, donde hace más de 15 años gobierna el PRO. Sí. Digo, para ver qué soluciones nos han dado en la derecha en la ciudad de Buenos Aires. No muchas. Pasamos al viernes, tengo una para el viernes. Es que también en la Minga Club Cultural hay una noche bastante particular y especial y amorosa porque es la primer noche de samba a cargo de Flor Vignovich, así que se va a poder disfrutar de ese patio grande con el que ahora cuenta y un poco de baile. La misma dinámica, al principio a las 8 de la noche la clase y después la práctica con un poquito de música en vivo. Me gusta porque siento que hay algo que está atravesando la Minga y la Mostra, que es como una sensación de reapertura, como si todo fuese nuevo. Tiene que ver con transformaciones o espaciales o burocráticas, pero esa sensación de, ay, estamos arrancando de nuevo. Vamos a abrir nuevamente las invitaciones y nuevamente lo que va a llegar el viernes a la Mostra es la poesía, un poema para leer en el final del mundo. Me encanta esa consigna, wow. A ver, ¿qué leerían, qué escucharían sobre el final del mundo? Va a estar Alemaya, va a estar Luc Dussoil, va a estar Pablo Brandolini y va a estar Mateo Diosque a partir de las 20 horas. Lléguense temprano porque ahora en la Mostra hay que estar sentadites. Y si pueden y tienen tiempo y ganas, entran al posteo que está anclado en la página de la Tribu Mostra, en el Instagram. Y yo sé que dirán, mucho texto. Pero ese mucho texto, que en realidad son tres parrafitos muy breves, dicen toda la información de cómo pueden ayudarnos a cuidar el espacio frente al advenimiento de una locura clausurativa, como estamos empezando a oler. Así que si se toman esos 3 minutitos que implica leer esos párrafos, estaríamos agradecidas de todo corazón. Ahí está. Y la miro a Vani porque sería momento de decir las redes de este programa, ¿no? Es el momento de decir las redes de este programa para aquellas personas que se quieran comunicar mañana con nosotras. Nos encuentran tanto en Instagram como en Face, como Charco de Arena. Y también se pueden comunicar al 11-31-26-0-88-7 para dejarle un mensajito a Petris, a eso que falta. A nosotras también y nos enteramos mañana. A cosas lindas, a toda la programación tribal. O lo pueden pasar en este instante y mañana nosotras a primera hora abrimos con eso. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo, y viste, o sea, el tiempo es tan subjetivo que nosotras pasamos siempre las redes sociales y el teléfono tribal 3 minutos antes de terminar el programa. Pero bueno, acá el que nos quiere encontrar nos encuentra, tampoco estamos tan difíciles. ¿Qué sí, dice? Es Charco de Arena, ¿eh? Estamos en el convento. Lo hacemos a propósito para después escuchar todos esos mensajes que llegan, disfrutarlo desde otro lugar, como prestar un poco más atención, conversar sobre cada mensaje que llega. Es intencional esto. Bueno, ¿nos vamos para el convento? Nos vamos para el convento. A hacer, como dijimos, pan y queso. Y quesito, el quesito pateras. Ahí está. ¿Y cuándo nos encontramos nuevamente? Mira, si nos dejan salir del convento, mañana a las 9 de la mañana. Es un aporte a la dispersión del sector. Es un aporte a la dispersión del sector. Del sector. Cada nuevo emisor es un aporte a la dispersión del sector. Viva la tribu. La tribu viva. 35. La tribu. Inicio de espacio publicitario. Diego Maturro.